Y esta es la canción que le gusta a mi primo hermano Wilmer Gullo. Bonito llegar al puente Mariangola y ver cómo corre el agua de ese río. La arboleda que lo adorna con su sombra, lo bendice con gotitas de rocío. La arboleda que lo adorna con su sombra, lo bendice con gotitas de rocío. Esa fuente cristalina, procedente de la tierra, fertiliza esta gran tierra que a sus hijos le da vida. La fuente cristalina, procedente de la tierra, fertiliza esta gran tierra que a sus hijos le da vida. Para mis compadres del alma, Lucho Baza y Leonor Maestre en Santa Marta. La manera de serpiente va cruzando a través de la llanura tropical. La corriente en su murmullo va dejando y la envuelta en esas aguas del cesar. La corriente en su murmullo va dejando y la envuelta en esas aguas del cesar. Y la fuente de sus aguas se une con el río Cesar para llevar hacia el mar la savia de su montaña. Y la fuente de sus aguas se une con el río Cesar para llevar hacia el mar la savia de su montaña. Y así toca bonito Julián Peña. Doctor Alberto Atuesta Mendiola y José Atuesta, Dios me los bendiga. Y por allá muy cerquita de la sierra, donde baja ese gran río de Mariangola, en su corriente se bañan sus morenas, que parecen florecitas de magnolia. En su corriente se bañan sus morenas, que parecen florecitas de magnolia. Las guapas morenitas son florecitas del alma, el corazón le calma cuando por amor palpita. Esas guapas morenitas son florecitas del alma, el corazón le calma cuando por amor palpita. Y en la región de Becerril y Cazácara, Reinaldo Mesa Bolaño, cuidando sus animalitos. Doctor Andrés Bordaceli, con justicia para todos.